Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Flores y Colores de México, aquí en radiocartón.com, desde la rueda cartonera, aquí en el barrio chino de Guadalajara, en el centro de Guadalajara. Les saluda su servidor, Guillermo Rodríguez García, y hoy vamos a tener un programa sobre in vitro de orquídeas y el cultivo in vitro de helechos con José Hernández, José Guadalupe Hernández de Zapotlanejo, Jalisco. Vamos a estar platicando con él sobre el trabajo de las especies mexicanas y algunas no mexicanas, de cómo se siembran, cómo se cultivan. Así que los invito a que se conecten hoy en radiocartón.com en el programa Flores y Colores de México. Y vamos a tener música de marimba hoy. También, bueno, comentarios, saludos, lo que gusten, pueden enviarlo aquí a Flores y Colores de México. Los estaremos esperando. Recuerden, mañana después de las 5 de la tarde pueden escuchar el podcast de Flores y Colores de México. Así es que los invitamos a que se queden hoy lunes hasta las 7 de la tarde aquí en Flores y Colores de México. Un saludo a Sergio Fon, que hace posible este programa con la radiodifusora radiocartón.com. Un saludo a Mercedes Salazar, que es la fan número uno. Al profe Beto, a Citlaler Mayorga, un saludo a Nora, Carlitos, que está en los controles, Pedro, y es que está allá afuera tomándose un café, a todos los que visitan la librería, un saludo a todos los que nos escuchan en radiocartón.com y a todos los que participan en el Festival de Flores y Colores de México. Recuerden que ya viene la 14ª edición de este gran festival en el Parque Metropolitano, en la explanada de Torres Amarillas, del 14 al 17 de abril, en plena Semana Santa. Estén pendientes de la página para que vean todos los participantes, viveros y demás que va a haber, los talleres y cursos que van a ofertarse en esta 14ª edición de Flores y Colores de México. Recuerden que esto es nada más un intro aquí en Facebook, en vivo, para invitarlos a que se conecten al programa todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y vamos a estar recibiendo sus mensajes aquí en la página de Flores y Colores de México en Facebook, para si quieren mandar saludos o quieren hacer algún comentario o preguntar sobre alguna planta mexicana, con mucho gusto aquí lo recibimos. Con esto me despido. Empezamos con una primera canción, una primera melodía de marimba, que es oaxaqueña, marimba oaxaqueña, que es el cotón. Y recuerden, este programa es sobre flores y colores de México, y uno de los colores de México es su música. Así es que los invitamos a que se queden hoy. Vamos a hablar sobre la siembra de orquídeas y de helechos en in vitro aquí en Jalisco. Un saludo para mi tía Cuquita Navarro, que fuimos compañeros durante muchos años de trabajo y seguimos siendo grandes amigos. Cuquita, que te recuperes, que esté bien todo contigo. Y pues bueno, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Nos despedimos en este momento y los invito. Conéctense en live.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa. Hasta pronto. Regresamos. ¿Cómo el altavoz? ¿No pasa nada? Ya estamos al aire. Okay, vale. Bienvenidos a RadioCartón.com, el programa de Flores y Colores de México. Hoy tenemos de invitado a José Guadalupe Hernández de Zapotlanejo, Jalisco, participante también en esta 14ª edición del Festival de Flores y Colores de México. Él estuvo participando dando una exhibición de escultura de frutas, también es chef, José Guadalupe, en la edición, en la 13ª edición, hizo por ahí unos arreglos frutales de... Bueno, ahorita le preguntamos bien cómo es el nombre que hizo Flores, Letreros, el logotipo de Flores y Colores de México. Y en esta ocasión lo vamos a entrevistar él como productor de especies de helechos y orquídeas en in vitro. Hoy, 14 de marzo del 2022, ya está próxima la primavera, el equinoccio de primavera también, que es el que marca el cambio de estación. Aquí, bueno, estaríamos hablando de todo esto. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, tú ya eres un amante de las orquídeas y de los helechos. Así es. Pero tu oficio, tu carrera, ¿es el de chef o, si estoy equivocado, corrígeme? Es gastronomía. Sí, estudié la licenciatura en gastronomía y he trabajado como chef y me especialicé en arte gastronómico, en este caso esculturas de fruta, esculturas de hielo, y tiene un nombre, es un nombre que viene de Asia, asiático, que es Mukimono. Ahorita se practica mucho en Tailandia, o los mejores maestros de Mukimono vienen de ese país, pero se usa mucho esa técnica pues en decoración de banquetes, en hotelería, ahí lo podemos apreciar, esas técnicas. Pero sí, soy licenciado en gastronomía y pues todo lo que conlleva esta carrera, el comer, el saber de especias, el saber la procedencia de todo lo que usamos en cocina. Y lo que me gusta es que está ligado al campo también, y es otra área que me gusta y me apasiona, pues el cultivar, el sembrar. Y de ahí nace mi pasión también por las plantas, por la colección de orquídeas y helechos. Porque aparte se van ligados, como dices tú, con el campo y demás. Y hablando pues de orquídeas, tú puedes replicar una orquídea o puedes replicar un helecho, por ejemplo, en una escultura de una fruta o con una verdura, ¿no? Así es, así es. Hay un cuchillo muy muy especial, que es muy filoso y delgado. Y, por ejemplo, en un rábano puedo sacar en relieve pues una flor. En este caso, la vez que estuvimos en el festival, ¿recuerdas? Hice una orquídea, una cymbidium. ¿Con un rábano negro? En un rábano negro, sí. Sí. Y quedó, pues, como el rábano negro, el centro es blanco, pues quedó muy bonita. Sí. José, ¿cómo empiezas a coleccionar plantas? ¿Desde cuándo te sale el gusto por las plantas? ¿Y en qué momento das el brinco de coleccionar a empezar a reproducir? Es algo sumamente fuerte, ¿cómo se puede decir? No, es un salto gigantesco que das del estar comprando para coleccionar tus plantas a empezar ya a sembrarlas, a reproducirlas. ¿Cómo pasa esto? ¿En qué momento dices, me voy por este ramo? Pues mira, es interesante porque es un proceso que he vivido en mi vida en el que tuve que dejar mi profesión, hacerla a un ladito, no dejarla del todo porque nunca lo dejamos de ser, hacerla a un lado, el área profesional, para hacer esta área más, lo que para mí era un hobby, coleccionar orquídeas, convertirlo en un, ya como en de forma como negocio, ya reproducirlas para venderlas. Y este gusto nace a raíz de que empiezo a salir a conocer diferentes partes de México, las sierras, por ejemplo, de Hidalgo, de Guerrero, de Oaxaca, y al apreciar toda la diversidad en cada uno de los ecosistemas y ver que predominaban las orquídeas como corona de este ecosistema, pues yo empezaba como a coleccionar las que podía o las que eran accesibles. Y así me fui haciendo, y tenía en mi casa un jardincito, y a la par trabajando en mi profesión. Llega la pandemia y me quedo sin chamba. En este caso, digo, pues déjame pongo a reproducir mis orquídeas. Y así fue como tomé un curso para germinación in vitro. Y pues tú ya ahí formaste parte de ese, como que de ese emprendimiento. Ahí ya tú ya conoces esa parte de la historia en la que tomo ese curso y empiezo a reproducirla. Entonces, así nace mi curiosidad por sembrar orquídeas en laboratorio. Sí, yo siempre he dicho que cuando las plantas llegan a nuestra vida nunca se van a ir. Y es algo, exacto, es algo maravilloso. Y en plena pandemia nos dimos cuenta que creció enormemente el gusto por cultivar plantas en nuestra casa, y volvimos los ojos a la naturaleza, y muchísima gente, no nomás orquídeas o helechos, suculentas, cactáceas, no, sino que muchas personas voltearon los ojos a empezar a producir nuevamente plantas comestibles, como pueden ser hierbas de olor, pueden ser o los frutos, el jitomate, chiles y demás plantas para comer de forma más natural, libres de pesticidas y demás. Y eso es algo fabuloso, que sí, la pandemia nos ha pegado fuertísimo en todo el mundo, pero también volvimos los ojos a la naturaleza en cierta forma. Así es, y yo viéndolo como algo positivo de la pandemia, es eso de que yo creo que a mucha gente nos hizo salirnos de nuestra zona de confort y explorar otras habilidades, explorar otros talentos y emprender nuevos proyectos, nuevas actividades. Y en este caso, pues me pasó a mí con las orquídeas. Para mí es muy común o es muy, muy fácil conocer gente que quiera seguir coleccionando orquídeas y que se interese de repente en reproducir. Una cosa es el interés y otra cosa es hacerlo, pero para mí es muy raro, o ha sido muy raro, el decir yo quiero empezar a reproducir helechos. Igual ahorita nos vas a estar platicando sobre todo esto, y estamos hablando de un género específico que es el Platycerium. Ajá. Entre ellos está el bifurcatum, pero hay muchísimos, porque todos decimos, cuerno de alce, ¿no? Nomás porque bifurcan las hojas y demás, pero en este género de helechos, pues encontramos gran variedad de especies, y son fascinantes de cómo, aunque no son mexicanas, pero hablamos, ya son plantas, ahora sí, adoptadas en México. Así es, australianas. No, son australianas. Fíjate, sí. Eso yo te lo iba a preguntar apenas. ¿Cómo una planta que no produce flores nos puede fascinar o nos puede hacer la vida más agradable el tener estas plantas verdes? Que, así bueno, él dice el dicho, el verde es vida, ¿no? Entonces, la combinación entre estas plantas, perdón, entre los helechos y las orquídeas, que aparte se complementan estos dos géneros de plantas, los hemos visto en campo, como los helechos crecen junto a las orquídeas o las orquídeas junto a los helechos, que es algo maravilloso de cómo ahora tenemos una empresa que nació en plena pandemia con estos dos géneros tan importantes. Así es. Pues mira, yo creo que a mí en lo particular, lo que observo en estos ecosistemas, en esta naturaleza, son estas formas y estos colores tan raros, tan exóticos que la naturaleza muestra en los helechos, en los cuernos, que parecen un cuerno de alce, o que parecen una oreja de elefante, o en el caso de las orquídeas, tanta variedad y tan exóticas y formas tan raras que sorprenden a la vista, y si algo a mí me fascina en general es sorprenderme de todo. Entonces, pues en estos dos géneros, los helechos y las orquídeas, siempre me han sorprendido, y es lo bonito, es lo que me motiva también. Sí, viendo fotografías de internet, pues vemos helechos llamados comúnmente cuernos de alce o orejas de elefante, como acabas de decir, y son plantas increíblemente grandes. Las fotografías son impresionantes, desde un verde compacto hasta casi azul, pasando por grises, sí, y demás. Ahorita nos platicarás sobre todo esto. Vamos a la segunda melodía de hoy. Recuerden que aquí escuchamos música mexicana, ya sean intérpretes mexicanos o no, pero todo relacionado con los colores y las flores de México. Y seguimos con la marimba y se llaman la melodía Las Chapanecas. Regresamos en un momento. Regresamos a Flores y Colores de México, desde la Roda Cartonera, aquí en el barrio chino de Guadalajara. El barrio chino, aunque nomás es un chino, que es Sergio Fong, pero bueno, es el barrio chino de Guadalajara. Estamos en vivo, a distancia, con la entrevista sobre la siembra de helechos y orquídeas. Estamos hablando con José Guadalupe Hernández, desde Zapotlanejo, Jalisco. Esas plantas en pandemia le hicieron cambiar la perspectiva de qué seguir haciendo, cómo ocupar el tiempo, cómo mejorar el entorno y demás. Es algo fascinante. Cuando las plantas tocan nuestra vida, ahí se quedan siempre. José, ¿sí? Aquí, ¿cómo reproduces una especie, un género de plantas que no tienen flores? ¿En qué momento? Siempre estábamos acostumbrados a que tengan pistilos, estambres y demás. Y luego ya cuando nos metemos con las orquídeas, nos damos cuenta que no tienen ni pistilos ni estambres, sino que tienen una columna, no tienen polen, tienen polinios y todo. Pero bueno, ya es algo más conocido. Pero ¿cómo reproduces en in vitro? ¿Qué es el in vitro para empezar? ¿Y cómo reproduces una especie de un tipo de helecho? Estamos hablando de cuernos de alce, pero no nomás hay cuernos de alce. Pues está la pata de conejo y demás nombres científicos que para mí son más difíciles todavía que el de las orquídeas, pronunciarlo sobre todo. ¿Cómo le hacemos para obtener plantas? Sí, pues mira, la germinación in vitro es reproducir en frascos de vidrio en estériles con un medio de cultivo. Es decir, se llena el frasco con un medio nutritivo para la planta y se esteriliza para que se coloque ahí la semilla, se coloque la espora, se coloque cualquier cosa que se vaya a sembrar en este medio estéril nutritivo. A ver, una cosa, ¿qué es una semilla o qué es una espora? ¿O se le puede llamar semilla a la espora del helecho o cómo? No, mira, en el caso de la de los helechos no producen semilla, producen esporas. Estas esporas, cuando el helecho ya está maduro, cuando entra una etapa madura, por medio de las hojas arroja esporas que requieren una simbiosis en su misma naturaleza, en su mismo hábitat, el cual hace que esta espora germine. La simbiosis, la explico así de forma rápida, igual y me corrige si me equivoco, es esta espora encuentra a un hongo para hacer esta unión y los dos se alimenten entre sí y los dos puedan crecer a la par. Sí, es algo muy parecido a las orquídeas, que es, cae la semilla de la orquídea, está la micorriza o microhongo, que son hongos microscópicos. Ajá. Primero se alimenta ya sea la espora o la semilla de la orquídea, de esa micorriza, y cuando germina y empieza a crecer, entonces la micorriza se empieza a alimentar de la planta. Es un tratado, impresionante de cómo pueden, qué es lo que tienen que hacer para que crezcan los dos, ¿no? Así es, y es súper interesante. Todo eso se ocurre de manera natural en su hábitat natural, pero en laboratorio podemos manipular y mejorar ese ambiente para que esta espora tenga todo lo necesario para germinar. Entonces, lo que yo hago en mi laboratorio es eso, preparar un medio de cultivo, limpiar, esterilizar el espacio para poder germinar estas esporas. Y como tú dices, lo mismo pasa con las orquídeas. Las orquídeas, al florecer, llega en su hábitat natural, llega la abeja o el insecto a polinizarla, empieza a desarrollarse una cápsula la cual contiene miles y miles y millones de esporas de orquídea. Esta mini, podemos decirle semilla, porque tiene todas las características de una semilla, solo que es tan pequeñita, que sí requiere un rizoma para poder germinar. Bueno, tiene toda la carga genética de la planta. Exacto. Entonces, estas esporas, estas semillitas de orquídea, se colocan en este medio nutritivo, en frascos, y ahí empieza a desarrollarse la planta, desarrollarse la orquídea. ¿Qué diferencia, bueno, entre los helechos, las esporas de los helechos y las semillas de orquídeas, qué diferencia hay en el componente este que se le llama agar, medio de cultivo que haces? La base es la misma, sabemos que se utiliza para ciertas etapas, ya sea agua de coco, para otras carbón activado y demás. Eso es algo que se habla muy fácil, pero creo que el momento de hacerlo, porque es en laboratorio, es una campana de flujo laminar que es completamente estéril, todo para que decimos que no se contamine el medio, y no es que se contamine, simplemente pues las micorrizas andan volando, llegan a un caldo de cultivo excepcional, pues van a crecer, ¿no? Y ahí entonces llamaría a contaminar el cultivo. Pero ¿qué diferencia hay entre esos agares que tú produces entre una orquídea y un helecho? ¿Son iguales? ¿Son similares? Sí, lo que le proporciona la base a este medio va a ser, o la estabilidad al medio, es esta gelatina, este gel, que se puede hacer con diferentes componentes. El más usado o el más comercial es el agar-agar, por la consistencia y por la textura que le da al medio de cultivo. Y es ideal para la siembra, porque le da una estabilidad al medio. Ya para un replique o para una división en los mismos frascos, se puede usar fécula de maíz o se puede usar otros geles que también son nutritivos, y pero ya son para etapas de desarrollo de la planta. En el caso de la siembra, sí es recomendable usar el agar-agar por la estabilidad que le da al medio de cultivo. ¿Qué es lo más difícil, sembrar o exvitrar? Exvitrar. Bueno, las dos cosas son muy sencillas, sembrar y exvitrar. Yo creo que lo difícil es replicar, es decir, que en el frasco se satura de plantas, empieza a llenarse así como palomitas, se empieza a saturar de plantas, y aún están tan pequeñitas como para sacarlas a un medio natural, a un medio ambiente natural, y requiere una división, replicarlas, es decir, dividirlas en más frascos. Entonces, sí, eso sí está complicado, porque es limpiar el frasco, acondicionar el medio que esté estéril para poder abrir este frasco, que no se nos contamine, y sacar planta por planta, dividir las plantitas y colocarlas en más frascos. Estos para que se sigan desarrollando, sigan creciendo, y una vez que llegan a una etapa lo suficientemente, se puede decir, madura, o una etapa en la que ya pueden sobrevivir en el medio ambiente, pues ya se exvitra, se saca del frasco. En los helechos, ¿cuánto tiempo después de la siembra, por ejemplo, un poquito más adelante vamos a hablar de esto, pero sacar a venta, ¿no? Ya una planta que decir, ya esta ya está aclimatada, ya está en una etapa que puede vivir ya en las casas con los cuidados específicos, ¿cuánto será? ¿Dos, tres años, cuatro en los helechos? ¿Cuánto es? Los helechos se desarrollan muchísimo más rápido que una orquídea. Entonces, yo creo que un helecho en cuanto sale del frasco, en cuanto sale de su hábitat inocua, cuando sale ya al ambiente, yo creo que en cuestión de un ciclo anual es suficiente para que la planta ya alcance una, ¿cómo se puede decir?, como esté aclimatada al 100% y ya esté lista a la venta. En este caso son plantas pues jóvenes, plantas se puede decir pequeñas, pero con el paso del tiempo, a los 2-3 años, ya son plantas muy grandes, plantas helechos maduros, helechos con mucho follaje. Súper bien. Bueno, con esto vamos a hacer otro corte comercial. No, no es comercial, ¿verdad? No tenemos comerciales. Tenemos otra melodía de marimba. Y regresando, vamos a empezar a hablar sobre el in vitro, la siembra de in vitro de orquídeas. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Porque yo sé que ya estás aventajado, ya tienes plántulas, ya estás con otro paso más adelante con las orquídeas, que como dices tú, duran más tiempo para poder sacarlas a la venta y demás. Y también la pregunta de oro, ahorita te voy a dejar en ascuas, pero regresando te la voy a hacer, okay. Que es algo sumamente interesante, que deberíamos de pensar así. Para mí siempre ha sido ese pensamiento. Y pues ya mejor no digo nada, porque si no yo solo voy a spoilearme, ¿cómo dicen? Los spoiler. Okay. Y pues bueno, es un placer estar aquí contigo hoy, 14 de marzo, próximo a la primavera. Y seguimos con otra melodía de marimba, que es el rascapetate, que es, por lo regular lo escuchamos con mariachi y lo vemos como baile folclórico, pero en marimba se escucha excelente. Regresamos en un momento. Ok. regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde radiocartón.com. Recuerden que mañana después de las 5 de la tarde ya pueden escuchar el podcast de este programa y pueden escuchar todos los podcasts anteriores. Ya estamos a punto de llegar a los 100 programas en vivo. Y pues bueno, estamos platicando con José Guadalupe Hernández desde Zapotlanejo, Jalisco, hablando sobre el cultivo in vitro de helechos y de orquídeas. Ya estuvimos hablando un poquito de helechos. Vamos a irnos de lleno con las orquídeas. Platícanos, José, porque yo sé que parte de haberte metido a sembrar orquídeas, bueno, yo tengo 36 años con orquídeas y aunque participé en algunos laboratorios y demás o apoyando a algunos amigos, jamás me metí de lleno a sembrar orquídeas, pero tú en 2 años ya tienes producción, ya tienes in vitros, ya tienes exvitrados, sacar del frasco y demás. ¿Cómo ha sido este proceso y por qué lo has hecho? Porque yo sé que hay algo ahí especial de por qué te metiste siendo que coleccionabas y qué dijiste, quiero hacer un cambio, quiero hacer que esto sea diferente a como ha seguido en los años atrás, en la historia de las orquídeas, que está rodeada de que son caras, que es para gente rica, que son difíciles y todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea que tienes de haberte puesto a sembrar orquídeas? Sí, pues mira, como platicábamos, mi gusto por las orquídeas ha sido ya de años y curiosamente, haciendo como una reflexión de por qué me gustaban, yo antes miraba en las revistas orquídeas muy exóticas y literal, las usaban en estas imágenes, las usaban porque eran muy exóticas. Y jamás yo me imaginé poder ver aquí en México, o jamás me imaginé poder tener en mi presencia estas orquídeas, poderlas apreciar. Con el paso del tiempo me ha tocado coincidir y ver estas orquídeas que yo en su tiempo, hace 20, 30 años, las vi en revistas y me llamaban mucho la atención, me movían mucho, me inquietaban. Entonces, para mí, cuando yo empiezo a coleccionarlas, pues empiezo a coleccionar especies mexicanas que son muy bonitas, y cuando llegan a mi vida también especies de otros países, pues también me da como esa alegría, esa satisfacción de tenerlas. Cuando yo decido de forma reproducirlas ya de forma in vitro, fue porque yo decía, es que las orquídeas son costosas, son delicadas, no cualquier persona las puede tener, y con esa con la motivación de cambiar esa idea en mí, dije, pues déjalas siembro yo, déjalas cultivo para que para mí sean más accesibles. Y, ¿por qué no también producirlas así masivamente y bajar los costos en el comercio de las orquídeas para que también para los demás amantes de las orquídeas sean más accesibles? Y yo creo que está formando parte de mi filosofía esa de producirla, pero para bajar costos, para que la gente pueda tener también estas plantas exóticas, estas plantas que decoran revistas, que decoran floreros impresionantemente hermosos, sean más accesibles para toda la gente. Fíjate que es algo muy importante. Yo cuando estaba pues muy, muy chavo, decía, ¿cómo le voy a hacer para comprar esta planta? Y desgraciadamente crecemos con una idea de que pues las orquídeas tienen que ser caras, ¿no? Y de repente tenías o querías comprar plantas y que no podías acceder a ellas. Por decir, ahorita compré una planta de 5,000 pesos, de 10,000 pesos, no sé. Y con el tiempo te das cuenta que en México somos sumamente ricos en orquídeas. Entonces, empiezas a dejar de lado las especies extranjeras y volteas los ojos a ver la maravilla, la riqueza y esta diversidad gigantesca que tenemos en orquídeas en México. Hablando simplemente de la Laelia anceps, como género Laelia, especie anceps, hay una cantidad grandísima en variación de forma y de colores en las especies de Anceps. Entonces dices, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a reproducir, como dices tú, y que sea accesible para mí? Yo ya cuando dices eso, me imagino que dices, José quiere poner un laboratorio para tener miles de plantas en su casa, ¿no? Pero sí, así es. Para empezar, ¿no? Pero también así de, bueno, como crítica social, crítica política y económica, decir, ¿por qué no darle acceso a más gente que aprecian las orquídeas y que a veces no tienen el dinero para comprarlas? ¿Por qué no bajar una planta de $1,000, bajarla a $400 o $500? Exactamente, así es. Eso es como uno de mis motivaciones. Y siempre que, por ejemplo, una persona me decía, mira, tú tienes que, cuando estés sembrando, debes de ir seleccionando todas las mejores plantas y las demás las puedes desechar. Y a mí como que eso no me cuadró y dije, pero ¿por qué desecharlas cuando las puedo cultivar todas? Entonces yo no quería como de tener 1,000 plantas, quedarme con 100 plantas, no, puedo tener las 1,000 plantas si les doy ese cuidado, si les doy ese espacio o todo lo que requiere para que se desarrolle, esas 1,000 plantas van a desarrollarse. Y no ser exclusivo y no tener las 100 plantas mejores. Puedo tener las 1,000 plantas mejores. Entonces, sí cambiar como esa idea de cultivar esas especies de una forma masiva para bajar costos también en el comercio. Sí, y otra cosa que es sumamente importante, al empezar tú a sembrar orquídeas, sobre todo orquídeas mexicanas, en cierta forma, consciente o inconscientemente, empiezas a crear una conciencia de no depredación de especies. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿dónde hay orquídeas mexicanas? Y vamos a hablar de un caso particular, que tú polinizaste la planta y ahora ya hay, ya están germinando. 1,000 plantas o 2,000, no sé cuántas allá. Sí, sí, sí. Sí. Que es la Eleutonalis formato Rubens, variación Alba. Ajá. La Fernando Maldonado. Bueno, se le pone el nombre cuando tiene una medalla, y en esta ocasión pues tiene una medalla de plata o oro, ya se me olvidó. Entonces, platícanos cómo ha sido ese proceso, porque tú tuviste la planta en tu mano, tú la polinizaste, la sembraste, ahora la estás replicando y demás. Así platícanos es. Cómo ha sido ese proceso, porque, bueno, ya tienes tus plantas ya exvitradas. Pero, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la idea en un futuro no muy lejano, que será un año, dos años, de decir, aquí hay 5,000 plantas de esta planta mexicana? Estaban en peligro mexicana. De extinción. Exactamente, porque no se ha encontrado otra mejor, la Eleutonalis autor Rubens Alba, más que esta. Y decir, bueno, pues ahorita, por ejemplo, una división de la planta madre, o se puede decir, o de las plantas que salieron de la planta madre, 4 pseudobulbos te vale 2,500 o $4,000. O sea, ¿cómo ves el futuro de la siembra de esta cápsula que hiciste? ¿Cómo ves tus plántulas? ¿Cómo va todo el proceso ya? Te respondo esto platicándote un poquito sobre también cómo a mí me impactó la depredación de algunas especies y en qué consiste también la depredación. No nada más quisiera cortarla de su hábitat. Aquí en Zapotlanejo hay un río, el río Calderón, que en los 80 se hizo la presa de Calderón. Al hacer esta presa, el río que quedó sin agua después de la presa, empezó a colapsar. Todo el ecosistema empezó a colapsar y empezaron a morirse millones de especies y de animales, desde peces, ranas, a plantas, flores, y lo único que existe ahora, después de 30 años, son los puros ahuehuetes, y secándose, porque con las quemazones también se están acabando. Haciendo un paréntesis, el río Calderón cruza, o se hizo un puente muy famoso, que es el Puente Calderón, donde fue la batalla de la Independencia, donde perdió Miguel Hidalgo, la famosísima batalla del Puente de Calderón. Así es. Ah, pues en contexto, ese río. Entonces, yo recuerdo que mi papá en ese río pues plantaba caña cuando era un río vivo. Iba de niño y se disfrutaba bañarse en este río porque obviamente tenía agua. Y yo miraba en mis vagos recuerdos que había bromelias, orquídeas en todos los árboles. Ahorita vas y es triste ver que solamente están los árboles, pero me pasó algo muy curioso. En un árbol yo vi una orquídea ya colapsando porque estaba en una rama seca y la tomé, la depredé, la tomé, me la llevé a mi casa y la dividí, la cuidé, la dividí en más plantas. Y al siguiente año, en tiempos de lluvias, regresé al árbol a colocar más plantas en las ramas verdes y me di a la tarea de recorrer algunos kilómetros hacia arriba al río y no vi ninguna especie. Igual hacia abajo, hacia la corriente del río, no vi especies. Se me hizo a mí extraño que hubiera existido esa orquídea ahí. Entonces, ahorita, a 8 años que hice esa reposición de esa especie, están las ramas abundantes de orquídea porque estaban en ramas frescas. Pero también mi punto es este: una forma de depredación es acabar con los ríos, acabar con los ecosistemas. Cuando nos metemos, cuando hacemos presas, cuando delimitamos al río, acabamos con todas las especies, y también eso es depredación, eso es una devastación. Y desde ahí podemos nosotros transformar o cambiar, por ejemplo, el con la presa esta que quieren hacer del, ¿cómo se llama? El Zapotillo. Ahí es otra, imagínate que hacen esa presa, todo lo que se pierde, todo el ecosistema que se cambia, todo se modifica y muchas plantas les toca la de perder. Fíjate, estamos hablando de eso, de los ecosistemas, que es una forma de depredar. Jesús Moreno, que es un fotógrafo ambientalista de aquí de Guadalajara, lleva un registro de los incendios de la primavera tremendo, sumamente tremendo, porque te acabas la flora, la fauna, pero entre ellos, o sea, entre flora están pastos, plantas terrestres, epífitas, ya sean orquídeas, tilancias, bromelias, cactáceas, epífitas también y demás. Y no nomás eso, te acabas, por ejemplo, las abejas silvestres, las eglucinas, los abejorros y demás. Y hablando de ese contexto, me acaban de mandar una fotografía hace 2 horas de unos amigos que van hacia Talpa, hacia el santuario de la Virgen de Talpa. Y me dicen: Guillermo, mira, ¿recuerdas que vinimos a ver orquídeas acá? Sí. Porque yo le dije, van a pasar por ahí, ¿no? Uh-huh. Y donde fuimos a ver, que era un ecosistema sumamente sano, que encontramos 4 o 5 especies en un solo árbol de orquídeas, más las tilancias, más los líquenes, más los helechos, más los musgos y demás, quemado completamente. Sí. Y es de la ruta hacia Talpa, que es muy, muy concurrida. Así es. Y resulta que está devastado por un incendio, esa parte exactamente. Entre ellos había Oncidium suave, Encicle microbulbón, y había Micropidendron subvolatifolium, que son los que recuerdo, y la Helia álbida. Entonces, es una de las formas de depredación. Exactamente. Las presas, los incendios. Eso. La deforestación, el abuso de los del ecosistema en sí, el maltrato, la contaminación del ecosistema. Entonces, volviendo al tema con la Laelia, esta que sembramos, la que polinicé y la que estoy sembrando, es sumamente interesante, tener reservas naturales protegidas. Y esas reservas, restaurarlas con estas orquídeas, volver a introducir especies que ya se perdieron. Y, ¿por qué no? También en el río Calderón, hacer una lucha para que se proteja y sea una reserva natural, o al menos que se respete que es un área federal, y llevar estas especies otra vez a su hábitat. Y eso también a mí es como un punto de motivación muy fuerte, el que yo pueda volver a introducir una especie que ya no estaba en su hábitat natural. Fíjate. Pero para esto se requieren muchos apoyos de muchas personas, de todos, para que estos espacios sean protegidos realmente. Sí, fíjate que el programa de repente, así como hoy contigo, tiene siempre un tema político, social y económico, porque hablamos de las especies mexicanas, hablando de plantas, pero no nomás de plantas, hablamos de los bordados, hablamos de la música y demás, de cómo hemos sido saqueados durante siglos por diferentes culturas ajenas al territorio que ahora es México y demás, pero no se han podido acabar a México. Por eso México es un país tan importante en el mundo, por esa biodiversidad y por esa riqueza que tenemos. Y eso que estás platicando conlleva a una conciencia social, más que nada, de respeto hacia lo que tenemos y de apreciación de la riqueza que tenemos. Y quien quite que el día de mañana ya haya algún proyecto para hacer una reintroducción urbana en Guadalajara. Tenemos en mente por ahí uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad. Y sería fabuloso, aunque no es de Jalisco esta especie, no salió de Jalisco porque esta variación Autorubens de la Alelea autunnalis es de Michoacán y Estado de México, pero pues que se pueda ver en un jardín en el centro de Guadalajara, maravilloso, y que digan, esas plantas fueron sacadas de una cápsula que en su momento se experimentó a ver si funcionaba, si pegaba la polinización. Segundo, que creciera la cápsula. Tercero, que aceptara el agar o el medio de siembra para la semilla. Tercero, dividirla, porque me imagino que al dividirla, al hacer el repique, haces cortes, ¿no? O sea, ese proceso de rescatar en cierta forma una especie con una variación única, con una forma única, es algo maravilloso. Ahora, ¿cuánto se podría llevar? ¿Hace cuánto la sembraste? ¿Hace cuánto la polinizaste? ¿Hace cuánto la sembraste? ¿Y en cuántos años crees que dé la primera floración? Mira, es lamentablemente es un proceso muy tardado. La polinizamos hace año y medio. Para año y medio la polinización. La maduración de la cápsula duró aproximadamente 6-7 meses y la siembra también tiene como 6-7 meses que se plantó. Ya la planta ya se está desarrollando, ya son plantas, le podemos llamar plantas bebés, que ya están en proceso de replique, de división. Y para exvitrar de 4 o 5 meses más. Pero una vez estando en ya adaptadas a la naturaleza, para que podamos apreciar una flor alba de esta especie, yo creo que unos entre 4 a 7 años, según el tratamiento que se le da a la planta. Entonces, pero es interesante lo que acabas de decir. ¿Cómo es que ya tenemos en el centro de Guadalajara un jardín donde están introduciendo árboles nativos? ¿Por qué no ponerle especies nativas también? Y que el las identifique y las respete. Y tenga esa conciencia de que son plantas para admirarse. Sí, porque, bueno, estamos hablando ahorita, lo que acabas de decir es el Plaza de Armas, que metieron árboles nativos, y sería fabuloso. Y eso es para que entiendan los radioescuchas. ¿Nos fuimos? Perdón. Que entiendan los radioescuchas de que no es una cosa sencilla. No es cualquier cosa el... No es deja siembro cilantro, deja siembro rábanos. es un proceso sumamente de tiempo. Y el tiempo, pues, ¿quién lo tiene seguro, verdad? Entonces, se requiere bastante tiempo para estar sembrando y madurando estas plantas. Pues ojalá pronto se pueda hacer esto que estás haciendo tú, el de sembrar. Igual para el redescuchas, si tienen alguna duda y demás, pásanos tus datos, donde te podemos localizar. No sé. Mira, próximamente, bueno, el vivero están haciendo también a la par de mis plantitas. Casa Verde es un vivero creativo, el cual pues va a producir cosas. Como dice el eslogan, pues creativas, ¿no? Originales, bonitas, y próximamente se van a estar lanzando las redes sociales. Me gustaría que en otros programas pudieran, porque todavía no tengo las plataformas diseñadas al 100% como para ofrecerle al público una red social o una plataforma en la que puedan ver el producto. Pero estoy trabajando. Pero lo pueden ver en esta 14ª edición de Flores y Colores de México, del 14 así al 17 es. De abril, en el Parque Metropolitano de Guadalajara. Ahí pueden ver tu trabajo, lo que estás haciendo, y pueden adquirir ya plántulas exvitradas y en in vitro, ya sea de helechos y de orquídeas. Entonces es algo fabuloso que ya, o sea, tú eres, bueno... Tu empresa es como una plántula de orquídea o una plántula de helecho, ¿no? Está empezando a crecer y eso es algo maravilloso, ¿no? Y que ya puede la gente acceder a estas plantas. Así es. Y como dice, pues los esperamos para esta puesta en escena de estas plantas. Y ahí van a recibir toda la capacitación, toda la información sobre el cultivo y el cuidado de estas plantas, ya sea en vitro o ya exvitrada. No, pues súper bien. Te agradezco muchísimo, José. José Guadalupe Hernández, desde Zapotlanejo, Jalisco, esta entrevista, y más adelante estaremos platicando más contigo de cómo va evolucionando la reproducción de especies mexicanas desde Jalisco. Así es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Guillermo Rodríguez, su servidor. Recuerden siempre sonreír. Recuerden siempre voltear a un lado donde van caminando para que se den cuenta las maravillas que pueden encontrar en su camino. Así es, Guillermo. Pues muchas gracias también por invitarme. Muchas gracias a ti por recibir la entrevista. Y nos esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde desde radiocartón.com en Flores y Colores de México, en la rueda cartonera. Nos vamos a despedir con otra melodía de marimba. Carlitos no sé qué anda moviendo, ya anda desconectando la compu. Yucatán, marimba de Yucatán, y nos escuchamos el próximo lunes, que ya va a ser 22 de marzo, un día después del equinoccio de primavera, aquí por Flores y Colores de México. Hasta pronto.